kollam dai ma così lo so kollam dai. Sopa kollam dai ye on ganda ko kaulo li goto le nyayo ko kaulo li goto ye on ganda ko kaulo li goto uli nyayo ko kaulo li goto ko demba sembelo lele kollam dai ma sembelo kaulo panesare lo sembe panesare la potemba kaulo panesare le odona bambokoi kollam dai ma kusira soma kollam dai. Kollam dai ma ko gorko na baji kollam dai ko de bubulo kollam dai ma kairi kajan kollam kollam dai bullo ko hadi jawara kollam dai ma ko peuro umuro yam kollam dai rabbil alamin ala ala jarama korono farba kay jarama kinayi tekeral farba sino wana no farba konal menna tetake wana no farba kaide ande menna ditage kine ite gera farba ko amala bailo kollam dai ma ko gorko chiloi kollam dai ko bando aisal mbo kollam dai ma ko bara jambi kollam dai mata jewo kollam dai ma ko de bogawlo kollam dai ko fama jidil kollam dai ma ko de bojedo kollam dai umar mamar jawara kollam dai ma ko beodo hawa fofana kollam dai Hollam day ma ko de bubulo Hollam day Khadija wara Hollam day ma ko dona bamba kui Hollam day ko dona bamba kui Hollam day ma on ganda gaulo li koto ko jaji fila Hollam day ma ko jaji fila Hollam day